restauran en San Jorge el viejo molino de los ingleses, habilitarán un memorial. Copa Continental de Desarrollo de Triatlón. Atletas de 10 países arribarán a nuestro medio. Este jueves inauguran en Durazno un mural dedicado a José Enrique Rodó. 24/7, un podcast de Durazno Digital. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Un gusto saludarles. En el comienzo ya y sin más demoras, quiero contarles que cambiaron la fecha del desfile de primavera debido al pronóstico del tiempo. Por condiciones climáticas se pospone el desfile de primavera, informó en las últimas horas la Intendencia. La fuente señaló que el evento, que en principio estaba previsto para este domingo, se va a realizar el domingo 6 de noviembre a la hora 17. Lo comento porque la noticia había sido muy visitada aquí en el portal de noticias y es bueno correr la voz. El desfile de primavera va a contar con la participación de comparsas, lubolas locales e invitados, instituciones invitadas, que van a recorrer La Rañaga desde Tuboras hasta el monumento a las primeras llamadas del interior del país. Ahora sí, vamos a las tres notas elegidas para hoy. En la campaña duraznense, en los pagos de la quinta sección, San Jorge, están restaurando el viejo molino de los ingleses, a lo que los vecinos de allí conocen o a lo que la gente que pasa por el lugar ve, se va a sumar un memorial. Según supimos, el intendente Carmelo Vidalín visitó la obra de restauración. Las fotos, que están publicadas en duraznodigital.uy, hay varias, permiten ver al jefe comunal observar el avance de los trabajos. Según la oficina de prensa de la IDD, la estructura del molino está recuperada. Ahora se está trabajando en el montaje de las partes principales de la maquinaria existente, a modo simbólico, claro, tomando en cuenta que de ahora en más será un memorial. En el entorno del molino van a realizar la canalización correspondiente para la iluminación exterior. Ya se construyó el camino de acceso y la vereda en forma de rotonda, además de otras mejoras. Si bien aún no se ha confirmado la fecha de la inauguración de esta obra, se maneja la posibilidad de que se pueda concretar en el mes de noviembre durante el desarrollo de una nueva edición del Encuentro Británico Oriental. Un podcast de Durazno Digital. La ciudad de Durazno será sede de una gran instancia deportiva internacional desde el lunes 31 de octubre hasta el 5 de noviembre. Se trata del Campamento y Copa Continental de Desarrollo de Triatlón 2022, que reunirá a más de 80 competidores de 10 países: Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay van a estar representados. El evento contará además con la presencia de docentes y árbitros internacionales, tanto en el campamento que tendrá lugar en la Casa de los Deportes, como en la competencia del 5 de noviembre a realizarse en un circuito con epicentro en el camping 33 Orientales. 24/7. La dirección del Instituto Dr. Miguel Cerrubino confirmó que hoy tiene lugar la inauguración del mural dedicado a José Enrique Rodó. La actividad va a desarrollarse a partir de la hora 18 en la Sala de Arte Profesor Arquitecto Eduardo González Posse del Rubino. La gestión corresponde al profesor Jorge Porta sobre una idea de la profesora Mónica Pérez. El autor es el profesor Andrés González Nin, que contó con la colaboración de la profesora Fátima Pécora. Va a disertar sobre la obra de José Enrique Rodó el profesor magíster Horacio Bernardo. Por ahora es todo, gracias por acompañarnos. Nos vemos a partir de la hora cero de cada jornada, aquí en duraznodigital.uy. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.